que tú lo preferiste a él. Él te puso el mundo a tus pies y yo tuve que perder. Ámalo, pero no le pidas que te dé tanto amor que siempre te entregué, y eso no lo puede hacer. Ámalo y no le reclames cuando sus caricias te resulten frías. Ámalo, él no tiene culpa si te acostumbraste tan solo a las mías. Ámalo, trata de borrarme de tus pensamientos al llegar la noche. Ámalo, porque al entregarte inconscientemente le dirás mi nombre. Ámalo y que nunca llegue a sospechar que jamás ya lo podrás amar y quisieras regresar. Ámalo y no le reclames cuando sus caricias te resulten frías. Ámalo, él no tiene culpa si te acostumbraste tan solo a las mías. Ámalo, trata de borrarme de tus pensamientos al llegar la noche. Ámalo, porque al entregarte inconscientemente le dirás mi nombre. Sonora Tropicana.